Bueno, Juan Carlos, ¿nos metemos en el cafecito? ¿Estás listo? Con mucho gusto. ¿Eh? Bueno, ¿cómo se escucha el cafecito, eh? Venía para acá del Centro Cultural de la Cooperación, sí, y un amigo te mandó saludos. Bueno, ¿quién es? Te escuchaba el cafecito y me dijo, saludos a Pablo. Le digo, ¿qué Pablo? Te lo dije con sinceridad, porque tengo un montón de Juan Pablo, Carlos, amigo, toda buena gente. ¿Nos tira saludos? No, Caruso, me dice, Arturo Bonín. Mira vos. Sí, señor. Bueno. Estaba tomando un café ahí en el Centro Cultural y te manda saludos a vos, Pablo Caruso, no a mis abrazo. Otros amigos, Pablo. A Pablo Caruso. Le mandamos un gran abrazo y nos gustaría pronto... Sí, tenemos que pendiente, de hecho. Que se venga al piso a charlar un rato de todo, del teatro, del arte, de la cultura, de la política. Un gran actor y un tipo muy interesante en todo sentido. A mí me marcó generacionalmente Arturo Bonín. Mira vos. Yo me acuerdo, pero no me puedo olvidar de las primeras cosas que me generaron impacto... a través de los medios, yo fui testigo, me acuerdo perfectamente. Claro, generó un impacto impresionante. Te diría que me empecé a interesar por una enorme cantidad de cosas de la historia reciente a partir a de, mí me pasó lo mismo. De Yo Fui Testigo. Bueno, Juan Carlos, nos vamos a meter ahora en el tema deuda, pero antes, ¿podemos picar en dos cositas? Con mucho gusto. Recién estamos hablando de las elecciones en Mendoza y se quejó el candidato oficialista de que le estaban haciendo campaña sucia porque le repartían volante con Macri. Hay que tocar ese fondo, ¿no? Por la imagen de Macri, digo, de verdad, no. Veo tu gestualidad y eso es lo que me mueve alguna risa, sí, porque tu gestualidad, digamos, como diciendo es inconcebible todo esto, sí. Bueno, lo dijiste claramente, hay que tocar ese fondo. El de Mendoza lo dijo, pero por todas partes está apareciendo eso. Es un caso francamente raro, extraño, yo diría extremo, de rechazar a tu candidato. Esto como se pueden imaginar ustedes que los candidatos del Frente de Todos digan no me pongas a Cristina, no me pongas a Alberto. Sería lo mismo, ¿no? Sí, bueno, sí, me claro, parece claro. Inconcebible, impensable. La provincia de Buenos creo Aires, que... municipios de gobernados por muchos, el PRO, muchos. Por el... también están contando. Muestra que hay una verdadera bancarrota de todo lo que del paradigma y del simbolismo de esa fuerza política. Sí. Hay una bancarrota, yo diría, moral, épica, simbólica, sálvese quien pueda, y el rechazo a Macri es todo un simbolismo de esa bancarrota, pero no es solo Macri. Hay un rechazo a lo que simboliza Macri como proyecto económico y como proyecto social, que ha recibido un rechazo de la sociedad. Si no, es solo Macri, que es un torpe o un burro, más allá de que también lo es. Bueno, eso está en disputa, ¿no? Si es el nombre propio... No, yo no creo. Yo creo que él sintetiza todo. Está bien. Cuando la gente sufre económicamente, sufre por el proyecto económico-social de este gobierno. Hay que ver Macri si es identificado así en la gran mayoría de la población. Si entienden que es Macri o es el modelo. Es importante la diferenciación. Sí, pero yo creo que votan en contra... más que nada de lo que del modelo de porque es el que le perjudicó su vida. Votaron en contra de Vidal. Bueno, claro, tenés razón. Votaron en contra de Vidal, de la provincia, o de cualquier otro gobernador. Votaron porque este proyecto les complicó la vida o les arruinó la vida. Y Macri, bueno, es la cara del proyecto. Vidal también lo es y votaron en contra. O sea, hay un rechazo. Hay un fracaso estrepitoso de este modelo para la vida de la gran mayoría de la sociedad. Juan Carlos, habló Alberto Fernández y dio algunas definiciones respecto de la deuda externa. Sí. Sobre todo del tema... Bueno, acreedores, tanto acreedores privados, legislación extranjera, como del propio Fondo Monetario Internacional. Y dijo a la uruguaya. Sí. Que significa, no hay quita de interés, no hay quita de capital, como sí lo hubo cuando se saldaron las cuentas o cuando se empezó a pagar la deuda con los acreedores privados durante el gobierno de Néstor Kirchner, que hubo sí una punción muy fuerte de la deuda, ¿no? Muy fuerte, la más grande que se conoce. Bueno, ahí hay un primer punto. Alberto Fernández dice, aquella deuda era una deuda heredada de la dictadura. Esta es una deuda que tomó este gobierno democrático y no tenemos que hacer cargo. Sí. ¿Coincidís? Dice eso. Además, el país estaba en default. En aquel momento, sí. Y ahora no está en default, más allá del reperfilamiento de los bonos, que de alguna manera lo es, ¿no? De alguna manera lo es, pero es un cachito de la deuda. La deuda es mucho más grande que lo que se reperfiló. Además, el default fue establecido por el Congreso de la Nación. Todos recordarán aquella famosa imagen del presidente de la Nación. Sí. planteando el default en el Congreso de la Nación. Era Rodríguez Sá. Rodríguez Sá, sí, muy bien. Que en realidad el país estaba ocurrido, claro, en cesación de pagos total. Que la situación no es idéntica, creo que tiene razón, que es verdad. Además, la deuda aquella era esencial, era en gran parte, esencialmente, con acreedores privados. Y acá, esta deuda es alrededor de 50 mil millones de dólares, algo menos, con el Fondo Monetario Internacional, aunque también hay acreedores privados. Está claro que sobre la base de esas diferencias, y también es cierto que la contrajo un gobierno constitucional, no democrático. En realidad, ya lo dijimos muchas veces, en nuestra opinión, este no es un gobierno democrático. Tiene legitimidad de origen, pero es un gobierno antidemocrático. ¿Cómo te hace querer cuando se antipopular? Y lo dijimos mil veces, así que no voy a reiterar para no cansarlos ni a ustedes ni a la audiencia. Sí. Está lleno de actos antidemocráticos este gobierno, desde el primer día ahora. Es un gobierno constitucional. Efectivamente, fue elegido en su momento por el pueblo. En ese sentido hay una diferencia, aunque la deuda anterior no fue solo de la dictadura, sino también fue contraída por otros gobiernos posteriores a la dictadura. Lo que está planteando Alberto es que, hasta donde yo entiendo eso de la uruguaya, que no lo estudié, pero he leído los comentarios. Caso Uruguay 2003 con el acompañamiento del Fondo Monetario, sí, ¿no? Así salió Uruguay. Es de algún modo lo que él viene diciendo. Sí. Él viene diciendo, la deuda es impagable, y lo dijo ayer. Ayer lo dijo en Córdoba. Esta deuda no se puede pagar. Así como está. Hoy en otra radio me lo pusieron al aire, por eso lo tengo fresco. Sí. Y dijo, así no se, esta deuda no se puede pagar. Sí. Y después agregó lo que vos decís. Nuestra idea no es hacerle una punción a la deuda, no hacerle quitas, que eso ya te lleva a otro estatus jurídico también, a otro problema jurídico político, sino postergar los pagos para darnos tiempo a que hagamos lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo dijo reiteradamente, sí, pero vale la pena decirlo. Él dijo, hay que aumentar salarios, hay que aumentar jubilaciones, tiene que haber mercado interno, sobre la base de eso, que es decir, vamos a redistribuir, y sobre esa base vamos a crecer, y no al revés, vamos a crecer y cuando se derrame redistribuye, sí, sino que nosotros siempre hemos coincidido que primeramente hay que redistribuir, que se inicie un proceso de mejora de social, de justicia social, sobre esa base se crece, sobre esa base se crece, entonces hay más recaudación, y entonces te puedo pagar. Al cabo de varios años, dijo ayer este muchacho que suena como ministro de Economía, Matías Culfas, le preguntaron y en un debate parecido al que estamos haciendo, y varios años, dijo. Claro que no pudo decir cuántos porque no lo sabe, porque eso es materia negociable. Hoy yo firmé una nota para otro medio gráfico, sí, que decía un textual de Alberto Fernández, y no le voy a pedir, voy a subir los sueldos, voy a subir la jubilación y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Y ese textual no está sacado de contexto, lo dijo 10 veces. Y además también se lo dijo cuando vino Werner y el otro y Caldarelli, el fulva derecho, sí, que dijo, ustedes son culpables, sí, ustedes son corresponsables. Y lo dijo 10 veces, no se lo dijo solamente en la cara a ellos. Entonces, hay que ver todo lo que dijo, creo yo, sí, en este tema tan crucial de la deuda. Porque además también lo que se va diciendo ahora, corregime, es una pregunta. Sí. Lo que se va diciendo ahora, o haberle dicho en la cara a los funcionarios del fondo, ustedes son responsables también, ya es casi parte de la negociación, digamos, ¿no? Yo lo decía en va aquel ubicando entonces, a las partes. Creo que no era el único. Sí. Hará un mes atrás decía, está empezando a sentar precedentes y argumentos con vistas a una futura, claro, negociación. Ahora no déjame es que le agarró, sí, la calentura y se lo dijo ahí a los tipos. Déjame ser un poquito no mal pensado, pero por, a vos te gusta, agregarle complejidad. Dan los tiempos, porque vos del otro lado vas a tener al Fondo Monetario que te va a decir, mirá, yo te voy a dar más plazo, pero nosotros queremos estas reformas porque es el modo en que nosotros creemos que nos vas a, que se puede garantizar que vos me pagues. Eso va a ocurrir, porque si no, nosotros creeríamos no es tan Alberto fácil, quiero decir. Cristina, ¿no? Claro. Alberto y Cristina le dicen, miren muchachos, ustedes son corresponsables, sí. Ustedes le prestaron toda esta guita a Macri, que es un gastador serial, como es que dijo, que es un gastador compulsivo, toda la guita está fuera del país, no sí. quedó nada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo les voy a pagar con una gracia de 5 años, voy a respetar el interés, o en todo caso renegociemos la tasa de interés, sí. y después les voy a pagar cuando crezcamos, etcétera, etcétera. Entonces van a venir los muchachos del Fondo Monetario Internacional, así bueno, está sí. bien, señor Fernández, estamos todos de acuerdo, no claro. hay tal cosa, no claro. hay tal cosa. Ellos son un gran poder mundial, y sus objetivos son estratégicos y ellos son poderosos. Por lo tanto, van a impulsar lo que vos decís, que son las condicionalidades, la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma de Catso. Todo lo que es la vieja y tradicional política del fondo. Y ahora lo dice Pañi, y ahora lo dice Morales Solá, que eso es lo que debe hacer el gobierno Alberto Fernández, y tiene que ser en ese sentido continuador. De hasta la... le ponen nombre, ¿no? Del stand-by pasar un modelo de acuerdo de facilidades extendidas. Sí, así se llama. Siempre eso. Que no entendamos el tipo del acuerdo es porque viene de un acuerdo donde se genera una prórroga, ¿no? Está bien. Pero creo que va a haber una disputa muy, pero muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional, grandes presiones del establishment mundial. Sí. No olvidar que no es solamente un grupo de funcionarios que vienen y te presionan. Ellos representan a países, a las principales potencias del mundo, representan a grandes banqueros y grandes bancos, grandes fondos de inversión, núcleos políticos, o sea que el Fondo Monetario es una expresión del poder universal, mundial, capitalista. Que tiene un interés económico o financiero, pero que también... por sobre todas las cosas, un interés político. Sí, estratégico. Y quiere que nuestra región se dedique a determinadas cosas. Así es. En este momento creo que hay que asumir que recibe un golpe grande político, que es el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un país como este, y hay que decir que ellos pusieron los 40,000 millones de dólares con el fin de que triunfe Macri. Su pollo fue derrotado, ellos fracasaron, y ahora se encuentran en una situación, yo diría, de debilidad y de mucho más complejidad, más allá de que muchos dicen, no, van a echar a los funcionarios, eso a nosotros creo que nos debe importar un pito que echen a Werner, al otro, y venga, en vez de Cardarelli, venga o juegue otro de fútbol derecho. Claro. Todo eso es irrelevante para nosotros, viene otro. Ayer Marcelo Grignoni dijo que Cristalina... sí, Georgieva, sí, efectivamente, la búlgara, sí. Venía con una idea más Europa para los europeos, como de otro tipo de vínculo con Estados Unidos, con Rusia y con China. Pero bueno, habrá que... Pero nosotros somos sudaca. Nosotros no somos europeos, sí. que yo sepa. No, hasta no, donde nosotros somos para Macri, países sí, para débiles. Macri, sí. sí. Para Macri, ¿qué somos? Para Macri somos descendientes de anglosajones, no claro, sé qué somos. Inmigración europea somos para Macri. Todo lo demás no, sí, ¿te acordás? Sí, e indios. No, eso no. E indios para aborígenes. Para sí. Bueno, la última, Juan Carlos, Sony 49. Hoy hablamos con Hugo Yasky. Sí, algo escuché casi toda. Bueno, decíamos con Luispa, nosotros veníamos como leyendo entre líneas algunos posicionamientos de Yasky, algunas cosas, alguna charla también. Pero definitivamente el jueves en el Congreso Nacional de la CTA de los trabajadores va a votar la unidad del movimiento obrero y que la unidad es en la CGT. Sí, la CTA vuelve a la CGT y se abre un proceso que por supuesto siempre es en disputa, de unidad del movimiento obrero. Y le preguntamos, da la sensación, a ver si compartía, que se viene novedad, que hay novedad en la política que viene, en este frente que se crea en términos de dirigencia, en estas iniciativas del frente obrero. Hay que ver qué pasa con las organizaciones sociales, pero parece haber novedad, ¿no? Después si va a ser aprovechado el contexto o no, vaya uno a saber. Pero como si hubiera creatividad en la política, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que, como él dijo, es el reflejo de la gran coalición política que se formó para derrotar a Macri. No olvidar que esta gran coalición política es muy, pero muy diversa. La palabra diversa puede ser hasta poética, linda. Quiere decir que hay sectores muy distintos, que estuvieron en muchísimas contradicciones. Y sin embargo hubo unidad. Y la unidad interpeló a la sociedad, y esa unidad y esa interpelación fue respondida por la sociedad. Y desde allí creo que hay un factor determinante de derrota al macrismo. Por lo tanto, me da la impresión, porque no es un tema que conozca a fondo y tenga madurado, es que es un reflejo de eso también. Intentan sumar fuerzas e ir a un proceso de unidad en el que obviamente irían y coexistirían fuerzas muy pero muy diversas del movimiento obrero, pero tendría la gran ventaja de la unidad para enfrentar la catástrofe social que va a haber que enfrentar. Entre ellos, volvemos al tema anterior, no solo al Fondo Monetario Internacional que está en Manhattan y en Washington, sino todos los grandes poderes locales que no se van a resignar a perder las posiciones que ganaron durante estos años. Por lo tanto, daría la impresión que hay grandes novedades, como vos decís, pero en el marco de una gran novedad que fue la gran coalición para derrotar a Macri. Y todo en disputa. Y todo y continuará todo en disputa. Pero eso es un clásico de la política, no sería ninguna novedad. Eso de la es grieta, la esencia, ¿no? Eso claro, de la claro. grieta, todo eso es una gansada. La grieta no existe. La grieta, la conflictividad política y las contradicciones en política existieron desde los sumerios, hace 5.000 años. Muy bien. Que como todos sabemos son los que inventaron los... Es un chiste muy malo. No, son los que inventaron la escritura. Ni más ni menos por eso la historia comienza en Sumer. Porque es el momento de la humanidad trascendente que es el primer pueblo que escribe. Los sumerios en la Mesopotamia. Y vos dijiste que ibas a ser el Éufrates y el Tigres en el actual Irak. Esos muchachos eran de allí, 3.000 antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años, empezaron en unas estatuillas de barro hacer lo que se llama la escritura cuneiforme. Lo que importa es que la humanidad pegó un salto extraordinario. Qué lo grande. Que importa que hace como 5.000 años que hay contradicciones. Claro. Qué bonus track metió Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, gracias por el cafecito, como siempre.